Okay, bueno, yo soy Valeria Vega, tengo 22 años, soy de La Paz, Bolivia, pero vivo en Cochabamba. Y básicamente la manera en la que me relaciono con varones acá en Cochabamba y sobre todo en cuanto al ambiente sonoro y el ambiente sonoro urbano, más que nada, es una experiencia bastante extraña para la mujer, porque a mí me ha sucedido varias veces que los repartidores de Coca-Cola que andan en camión, que acá les dicen coca-coleros, que es como ya un estereotipo bien marcado de hombre que a costa de su chaleco rojo puede decirte lo que quiera. Entonces sí me ha pasado varias veces que ese tipo de personas como que te gritan cosas que como, ay, mamita rica, y ese tipo de cosas que... o sea, en realidad no es como para prestarle mucha atención, porque en realidad tampoco es que me afecta mucho, ¿no? Es como que los trato de pasar de largo. Pero lo que sí me pasa, y me pasa muy seguido, es con los hombres que manejan autos. Porque yo manejo, o sea, yo aprendí a conducir como hace... debe ser casi un año y medio. Y acá hay un estereotipo estúpido de que las mujeres no pueden conducir bien, que no pueden... que no, o no respetan las normas de tránsito, o simplemente no nacemos con un sexto sentido de conducción que supuestamente ellos tienen. Entonces a mí me pasó cuando yo recién empecé a conducir en un semáforo, que yo frené en el semáforo porque estaba en amarillo, y el señor de atrás me tocó bocina como para que aproveche el amarillo para seguir pasando. Entonces yo frené y hice una maniobra para tratar de adelantarme y se puso al lado de mi auto. Y abrió la, o sea, se tomó la molestia de estirarse para abrir la ventana y gritarme, ¡ay, mujer, tenías que ser! O algo así. Pero fue tan extraño, y la verdad, lo único que se me ocurrió decirle es que le dije, bueno, felicidades, eres mejor persona. Y ahora, ¿me puedes decir de dónde has salido? ¿Saliste de un repollo, de una flor? ¿Te trajeron las hadas? Es decir, ese tipo de cosas que siempre me pasan es como que, ¡ah, mujer, tenía que ser! Entonces... en ese sentido sí creo que es más evidente en cuanto a sonoridad, que uno escucha esas cosas. Ahora también, varias veces en tono de, como en broma podría ser, pero totalmente fuera de un discurso cotidiano, digamos en la universidad, varias veces me ha pasado que inclusive docentes subestiman el trabajo de una mujer académicamente. No todos, obviamente. Gracias a un docente que es muy buen tipo y que realmente valora mucho la labor que hacemos nosotras, sobre todo en cuanto al estereotipo de comunicadora social que existe en nuestro país, básicamente la mayoría es como que, ah, bueno, quieres ser presentadora, y es como que, ah, no eres linda, entonces, ah, te vas a ir a radio, o qué vas a hacer, o vas a ir a prensa. Entonces, ese tipo de cosas es más, no sé, son estigmatizaciones de una mujer, digamos, ¿no? Sobre todo de una comunicadora. Entonces, varias veces me ha pasado eso, que docentes de comunicación de otras materias sí me han como que insinuado que, ah, bueno, hasta aquí llega tu investigación porque no creo que vayas a hacerla en el campo, o no creo que puedas ir a entrevistar a esta persona, o no creo que te animes. Entonces, ese tipo de cosas... más allá de ser un sonido, digamos, por medio de la palabra, son ideas, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que cambiar. En cuanto a los cochabambinos, creo que la mayoría, no es un machismo solamente subestimador, sino que es un machismo que está escondido en la ironía y lo divertido de un discurso casi generalizado, ¿no? Como, ah, pero es broma, pero en realidad el discurso es lo... O sea, si hacemos un análisis de discurso, obviamente hay mucho trasfondo en cuanto a la subestimación, a cualquier tipo de labor que realice una mujer.